Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Yo, Marcela de la Peña. Este es el programa número 27 de Palomita y en esta ocasión vamos a platicar de la película Aquila and the Bee. Aquila and the Bee. Y de la otra película que se llama Down at the Valley. Down in the Valley. Down in the Valley. Sí, son películas que no son recientes, no son de estreno, pero tienen poquito tiempo que salieron y ahorita que no hemos ido al cine, les queremos platicar de estas ligeramente viejitas, pero que pronto estarán disponibles, imaginamos, en DVD o incluso en Latinoamérica y España. A lo mejor pronto llegarán al cine. Ok. Uh-huh. Bueno, primero vamos a empezar con Aquila and the Bee. Esta película es dirigida por Doug Atchison. Atchison, yo creo que se pronuncia. Atchison. Y también es quien escribió la. Y sí, no sé si haya hecho películas antes. Mira, estuve revisando tanto este director como el que vamos a ver al rato. Uh-huh. Solo tienen una o dos películas en su haber y son cintas independientes que nunca fueron distribuidas. ¿Este es independiente también? No, sus películas anteriores, la última que había hecho era en el 99, se llamaba The Pornographer. Uh-huh. Y de esas películas con actores desconocidos y de esas producciones que yo creo muy poca gente vio, ¿verdad? Y esta es su primera oportunidad, digamos, de hacer una película esta grandota. Es patrocinada, se puede decir, ¿verdad? Sí. Esta es patrocinada por Starbucks, que yo no había visto que no. Hay una sección de Starbucks que es Starbucks sí. Entertainment. Sí, es la primera vez, es la primera película que produce Starbucks Coffee. Entertainment. Y lo que me acuerdo es que hace un par de meses, unos seis meses, no, par no. Hace como cuatro meses. Cuatro meses. En Starbucks estaban promoviendo la película con jueguitos como de spelling. De gramática deletreo. Y de letreo. Sí, ajá. Cuando uno llegaba al café, había en las mesas tarjetas para jugar a deletrear palabras. Y al mismo tiempo promocionar la película. Ajá. Bueno, la película se trata de una joven de 11 años, creo que tiene, llamada Aquila, que vive en el sur de Los Ángeles, y es un poco la historia de cómo ella la va armando, la va haciendo en las competencias de deletreo que en Estados Unidos son muy populares. Muy populares. Entonces, ¿cómo empieza en una escuela? Pues no muy buena en cuestiones de presupuesto, no tiene mucho presupuesto, los maestros no son muy buenos, los alumnos son peleoneros, todo esto. Y cómo va subiendo su nivel en el concurso y al mismo tiempo cómo va conociendo otros niños que están en el concurso. La Aquila es Kiki Palmer, yo no la conocía. Uh-huh. Había salido en un papel chiquito, creo, de sobrina de... Ah, se me olvidó el nombre de esta actriz. Pero bueno, en Barbershop 2 o... Bueno, no importa. Su coach... Que Queen Latifah. Su coach es Dr. Larrabee, que es Lawrence Fishburne. La mamá es Angela Bassett, es la única que yo me acuerdo. Bueno, y Curtis Armstrong, que es el director de la... De la primaria. De la primaria. Uh-huh. Bueno, pues esa es más o menos la premisa de Aquila. Los concursos de deletreo son famosos en Estados Unidos. Yo no conozco ningún otro lugar. Incluso aquí en Canadá, digo, no conozco niños de esa edad. Pero según yo no, pues no hay concursos de deletreo. Pues si hay, no son tan populares tan fuertes como en Estados Unidos. Y estos concursos se llaman Spelling Bee. Entonces, ajá, por eso es Aquila and the Bee. Aquila and the Bee, que sería Aquila y el concurso de deletrear, sí, o algo no, así. No es la abeja. ¿Tú cuando vivías en Estados Unidos no te tocó concurso de deletreo? Pues no, yo estaba en una escuelita muy chiquita. Ok, bueno, comentarios. ¿Opino yo sobre la película entonces? Sí, bueno, esta es una película de fórmula. Esto es que hay una... como formulita y escrita de cómo son estas películas. Es una niña de una comunidad, digamos, en la que no se apoya el estudio y el trabajar duro, ¿verdad? Uh-huh. Es una niña también de escasos recursos económicos, de una mamá muy, muy trabajadora y que está en contra de que su hija participe en lo que ella cree es una pérdida de tiempo, como es esto del concurso de deletrear. Y tiene alguien que cree en ella, que es su entrenador, uh-huh, que además sabemos que hay algo en su pasado, por cómo lo vemos triste de repente, distraído, lo vemos como algo nos hace pensar que hay algo más allá en él, porque además es una persona exageradamente preparada y que está haciendo, entrenando a una niña para deletreo, en un concurso de deletreo, ¿no? Uh-huh. Poco a poco la niña va a ir venciendo obstáculos y llega incluso a existir todo esto de... que el papá llega a medio concurso. Yo no sé por qué siempre en los auditorios llenos los papás llegan tarde, no, nunca llegan a tiempo, siempre llegan como a la mitad y entonces el niño que está concursando voltea y ve al papá y se pone un poco nervioso. Es decir, en este sentido es una película de fórmula. Sin embargo, es una película muy bien hecha. Es una película que pues me metió totalmente en la película. La niña, que es la que tiene que llevar el peso de la película, es una excelente actriz. Esta niña, Kiki Palmer, una excelente actriz. Y además el reparto en general son creíbles. Lawrence Fishburne, le crees que es un profesor y es una persona que le gusta Conservadora. mucho la cultura, la literatura y que se preocupa porque la niña no solamente aprenda a deletrear, sino que aprenda el amor por los libros y el amor por el conocimiento. Que aprendan no nada más a deletrear por memoria, sino por construcción de la palabra, que es Sí, exacto, le apellido dice, de y este. divide una palabra grande en una chiquita. Algo que me gustó mucho, que a veces en las películas no existen, es que aquí se le ve estudiar a la niña todo el tiempo. En muchas películas nomás se dice, y se puso a estudiar mucho tiempo, te pasan un videíto, así como un montaje, un par de minutos con una cancioncita mientras ves a la niña estudiar. Aquí, a lo largo de la película, la niña está trabajando, está estudiando duro, se está durmiendo tarde, está trabajando en casa del doctor, luego le están ayudando su familia. Es decir, realmente la mayor parte de la película es la niña estudiando y eso me gustó mucho. También me gustó que, si te fijas, bueno, hay minorías étnicas. Está, bueno, Aquila es una niña negra, está Javier, que es interpretado por J.R. Villarreal, es un chavito muy Sí, simpático, muy simpático. él es un Latino. hispano, sus papás mexicanos, ¿Son? sí, No pero dice. según yo sí, pero bueno, hispano al menos, Hispano. pero es una familia, es un niño que ya nació en Estados Unidos y que habla un Sí. inglés perfecto y que entonces no, el papá es periodista, es decir, no son los estereotipos siempre de que están como sumisos, etcétera. Eso me gustó mucho. Y también hay un niño asiático, que es un niño chino, que de hecho es el niño más preparado, ¿no? Que el papá lo ha estado preparando terriblemente Pues es para el evento. chino-japonés Es también, Dylan. ¿eh? No, comentan en la película que es chino. Ah, no me Y acuerdo. cuando alguien le dice algo de que es coreano, un coreano dice no, es chino. Y también hablan un poquito de eso, de cómo para mucha gente asiático es asiático en general, sin ver que hay chinos, hay coreanos, hay japoneses, etc. Bueno, todas estas actuaciones y el que incluyan a todas estas minorías, pero ya como integradas a Estados Unidos, se me hizo un acierto. Y en general, la película, como le digo, no hay muchas sorpresas de que va creciendo, va a ir subiendo la niña, es decir, va a llegar A la final. a la final, pues desde el que uno el trailer sabe uno que sí, ¿no? Pero todo el camino fue muy, muy agradable, algo que se me hizo muy preciso. Yo de repente conviví con gente, con papás muy exigentes y que les exigían mucho a sus hijos. Dylan, que es el niño que se la pasa estudiando y que es muy listo y que al principio parece un muchacho muy creído, pero que después cuando conocemos cómo es el papá, pues vemos que el papá lo trae al pobre muchacho, Sí, no. El le papá es exige fatal, el papá es demasiado. fatal. Eso no son formas de Bueno, aprendizaje. pero el señor es creíble totalmente en su Sí. papel y el chavito también. Eso me gustaba mucho. Las actuaciones hacen que una historia entonces común se levante muchísimo. Yo la Sí. recomiendo para cualquier persona que tenga hijos de 10 años, O más 15, chiquitos. a lo mejor 9, que los lleven. Es una película que vale mucho la Sí, pena. está muy bonita. Y el mensaje también que a mí me dejó la película es la integración de la comunidad en el caso de Aquila, que tiene un momento en que ya no tiene muy cierto y seguro su ¿cómo se dice? Liderazgo. Entonces se empieza a apoyar en su familia y en su comunidad, digamos, y es como esto la va levantando y la mantiene firme, Sí, digamos. es un mensaje relativamente sutil, relativamente, donde es todos somos responsables por niños estudiosos, por niños trabajadores. Y cómo la fueron apoyando y cómo fueron rescatando todo este asunto del estudio, del deletreo en una chavita que tenía potencial, ¿no? A mí también me parece que las actuaciones fueron muy, muy buenas. La Aquila, me encantó su papel y mi favorito fue Javier porque además de ser un niño muy bueno en el deletreo, tenía muy buen sentido del humor. Y un poquito también siento que la película presenta como digamos, No el triunfo pisando a los demás, sino en conjunto, no sé si me explico. Sí. Como no, el Javier invita a Aquila a sus reuniones de Círculo. estudio, Aquila no tiene en su escuela con quien estudiar, entonces como que integrarla y entonces hacer como el compañerismo, digamos. Y Sí. esto se nota en la, es un, como un mensaje de la película que me gustó mucho. Sí, como estamos juntos estudiando y vamos a ver a quién le va Y mejor, vamos a pero divertirnos no hay estudiando. egoísmo si aquí estamos todos Sí. juntos en Se esto, nota que somos etcétera. nerds. Sí, bueno, algo bueno que hay que me gustó también mucho de esta película es que es película sobre nerds, es película de Sí. niños estudiosos. Sí. Pero bien. O sea, no está Sí. estereotipando ni está dando un mensaje así como que los nerds son otra cultura. No, es gente. Sí, y, pero también la película, algo que dice el profesor, le dice a Aquiles, que no te debes de asustar de ser inteligente y de ser Exacto, capaz. sí. Debes de aceptar, soy una persona inteligente, soy una persona capaz Y y darle, trabajar y y no darle te con eso. tengas miedo en tu potencial, eso también se me hizo muy bien. Entonces, bueno, otra vez una película que a lo mejor la historia no es novedosa, pero que está Está muy muy bien, bonita, está muy muy bien bien hecha. actuada. Es. Me conmovió y Marcela, Sí. uy, ni se Yo diga. lloré. Sí. Bueno, pues entonces esta película ambos la recomendamos. Sí. Y ahora vamos a platicarles de Down in the Valley. Es una película que se hizo gracias a que Edward Norton llegó al proyecto. El director es David Jacobson, quien también ha hecho una sola película antes, de esas películas poco vistas. Y él, bueno, es el guionista y el director. Y el proyecto, como les digo, se hizo gracias a que Edward Norton entró como productor. Y el protagonista es Edward Norton. Él interpreta a Harlan, que es un vaquero que vive en Los Ángeles, o bueno, en el San Fernando Valley. Vale. Y conoce un día a Tobe, que es una adolescente interpretada por Evan Rachel Wood. Y esta adolescente está muy rebelde con su papá, que es una familia donde son papá y hija y un hermano más chiquito, no tienen mamá. El papá, que es un policía, es interpretado por David Morse, y él como que no halla muy bien cómo educar a la hija, etcétera. Él le Que está en grita. una edad adolescente. Está como en unos 18 años, muy rebelde, la forma como de medio controlarla, él cree es gritándola y regañándola, pero pues eso la hace totalmente más rebelde y que se enamore del personaje de Edward Norton y que pues de alguna manera sea como desafiar al papá y cosas así. Y por otra parte, Rory Culkin es el hermano menor, se llama Lonnie, y Oye, ¿no es él, hermano de Macaulay claro, Culkin? es hermano de Ah, con Macaulay razón se Culkin. Pues sí, parecen. Marcy, pues todos los Culkin ahí son actores. Sí. Bueno, Lonnie sigue mucho a su hermana y este personaje interpretado por Edward Norton Harlan se vuelve su ídolo, ¿no? Porque es como un adulto cool, un Y que lo adulto integra. que le enseña a romper cascos de botella con la pistola y cosas así, y lo hace sentir importante o parte, pues como una persona con opiniones. Y el papá, pues sí los tiene un poco descuidados. Bueno, la película trata entonces sobre esta relación, Ed Norton con Tobe, con el personaje de Evan Rachel Wood y la oposición del papá, ¿verdad? Al mismo tiempo, la película es una especie de analogía a los westerns o una metáfora de los westerns, porque, como les digo, bueno, ya voy a entrar un poquito Sí. a mis opiniones sobre la película. Lo que intentan hacer es que el personaje de Edward Norton es una especie de vaquero, pero vive en la actualidad en lo que es Los Ángeles, más o menos California. Entonces, pues ya no hay vaqueros ahí, pero te están haciendo constantes tomas como de cosas que sí parecen el lejano oeste, hay caballos por ahí, etcétera. Entonces te están diciendo, esto es como una especie de western, es como el mensaje del director, esto es un western, pero en la actualidad. Y en mi opinión, lo que puedo decir de esta película es que es aburrida. No es mala, pero es mediocre y eso la hace aburrida. ¿Por qué no es mala? No es mala porque tiene buenas actuaciones, porque el director es competente, pero no es buena porque es bastante pretenciosa. El director se quiere sentir como bastante artsy, como bastante, como miren todas estas referencias al cine que estoy haciendo. Y yo creo que lo que ocurrió aquí es que Edward Norton vio aquí la oportunidad para hacer el papel de su vida. Edward Norton es un gran actor, sin embargo, tiene el ego muy subido. Y se hizo muy famoso el hecho de que tiene el ego muy subido cuando la película American History X, Historia Americana X, sí. El director era un director que hacía videos y lo llamaron a hacer esta su primera película. Y Edward Norton, que tenía más poder, digamos, que el director, hizo el director a un lado y editó la película para que su personaje tuviera más tiempo en escena. ¿En serio? Sí, y el director incluso pidió que le quitaran el nombre de la película, no se lo quitaron, pero bueno, Edward Norton hizo esto porque su personaje no era tan importante en American History X como lo terminó siendo, uh-huh. Y bueno, hizo a un lado el director. Entonces, aquí se ve que a este director novato, uh-huh, etcétera, dijo, yo me encargo de todo, y te aseguro que la mano de Edward Norton estuvo muy pesada. Una forma de saberlo es en entrevistas y todo, el director no hablaba Edward Norton. Y entonces, él vio una oportunidad. ¿Por qué no dirige Edward Norton? Ha dirigido, él o dirigió. Sea, ¿por qué no dirige esto? No sé, porque yo creo que el proyecto era del otro cuate y no lo quiso votar. Pero entonces, el personaje que, sin echarles a perder nada, el personaje de Harlan recuerda mucho a Travis Bickle, el personaje que interpretó Robert De Niro en la película Taxi Driver. Y es bien sabido que Edward Norton es fan de Robert De Niro, en particular de las películas que De Niro hizo con Martin Scorsese. Y un ejemplo de cómo demuestra lo fan que es de Robert De Niro es en la película Fight Club, el club de la pelea, cuando él se hace pasar por varias personas para ir a cursos de gente que tienen cáncer testicular y gente, sí, que tienen tuberculosis y etcétera. Grupos de apoyo. Uh-huh. Él se pone name tags o etiquetitas como cafetitos y en cada una de ellas se pone un nombre de un personaje que interpretó Robert De Niro con Scorsese. Entonces a veces Travis, a veces Cornelius, etcétera. Bueno, entonces de que es su ídolo es Robert De Niro, ahí no me queda duda, y de que dijo, este es mi taxi driver, no me queda duda. El problema es, pues el ego de Edward Norton se siente a lo largo de la película. Uh-huh. Hay muchas escenas que se arrastran, que tardan, que como que ya puedes que pase algo, es muy como contemplativa, muy muy lenta, porque quieren como que te claves en la actuación de Edward Norton. Uh-huh. El final, la última media hora es ya que se acabe, ya que algo pase, lo persiguen y se escapa, o sea, es bastante, bastante aburrida. No es mala, o sea, no puede uno decir, es que esto está malo, no, nomás está mediocre. ¿Tú, Marcia? A mí me parece malísima. La parte que estuviste despierta. Parte que estuve despierta, porque yo de verdad en esta película a la mitad dije, ya no está pasando nada, y o me iba a salir del cine o me dormía. Entonces intenté dormirme hasta que empezaron a enseñarle al niño a tirar balazos y me despertaron los balazos. Me parece fatal, se me hizo malísima. Si es metáfora western, qué mala metáfora, no hay manera. O sea, mejor que diga o es western o no es. Me parece malísima la película. Yo creo que es fuera de la The Girl Is a Gun que vimos hace poco de Louis, ¿cómo se llamaba? Louis Mullier. Es la segunda más mala que he visto en este año. Edward Norton me gusta mucho como actor. En Fight Club me encantó, en la que hace el niño este de doble personalidad. En Primal Fear, La Raíz del Miedo. Esa me parece excelente actuación. Incluso en American X me parece muy bien. Sí, sí, aquí sí. Actúa bien, pero híjole, qué bruto, qué pereza de película. Sí. Y la chavita, Evan Rachel Wood. Ella actúa muy bien también. De 13. De 13. Yo no vi 13, tú sí la viste. Yo vi 13 y bueno, el tema y cómo lo actuó, es tremendo lo que está diciendo, ¿no? Es la vida de una chavita de 13 y todo lo que tiene acceso. Bueno, pero esa es otra película. Uh-huh. Aquí también hace un poquito ese personaje. Uh-huh. De alguna manera, ¿no? Es sí, una chavita ya de 18 que años, no pero tiene el apoyo de su mamá y el papá. Le gusta, ¿es policía? Sí, es policía el papá, pero no, la parte que estabas despierta lo viste ahí, que era policía. No me acuerdo, yo no. Sí, sí, es policía el papá. Trabajaba mucho y ella estaba mucho como sola con, ajá, el hermano, no haciendo mucho, entonces está medio descuidada la chava y es muy promiscua. Sí, para pues, las cosas que hace de 18 años a la primera, sobres. Bueno, yo nada más digo que me pareció fatal la película. Uh-huh. Ni la renten ni la vean en DVD, y si está en la tele se van a dormir, como yo me dormí. Y a lo mejor será el ego de Edward Norton, pero me parece fatal. Yo esta película solamente la recomiendo a los fans así hardcore de Edward Norton. A otras personas diría sí, evítenla. No, está malísima, uh-huh, malísima. A mí me gusta Edward Norton, pero Sí. Qué bruto, qué Sí. manera Yo creo de que errar. le ayuda a Edward Norton cuando es dirigido por alguien con mucha experiencia, como Pues David Fincher en Fight que le Club. ponga tantito o sea, que le agarre las riendas, Sí. porque Incluso. si es su ego lo que se está viendo aquí, pues bájalo, mi amigo, porque está muy aburrido tu ego. Incluso como él se dirigió en esta película, Keeping the Faith, no me acuerdo cómo se llama en español, sale Ben Stiller y sale él mismo, él sale de un sacerdote Ah, católico, ahí se sí. dirigió bien, siento No que se dirigió fue bien. mi máximo de No, no, película. pero estuvo mesuradón. Sí. No, Bueno, yo no lo recomiendo nada. Evítenla. pues síganos escribiendo, por favor. Ahorita no hemos leído correos, pero la En el siguiente. programa sí los leemos, pero no los hemos leído en el Sí, programa. los hemos leído, pero no en vivo en el programa. Sí. Pero escríbanos, por favor. El correo es palomitasconsal@gmail.com. Y nuestro blog, visítenos, es Palomitasconsal.blogspot. blogspot.com, perdón. Ajá. Bueno, pues nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.